Muy buenas tardes, ya son las 4:02 y damos inicio a su programa Estado de los Estados. Estamos en Radio 620 de la cadena nacional Raza, transmitiendo para ustedes. Bueno, pues está en la línea telefónica mi amigo, mi compañero, mi maestro, alguien a quien estimo profundamente, don Jorge Saldaña. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias, Lilia. Aquí estoy pasándola. ¿Pasándola bien, pasándola mal o nada más pasándola? Pasándola ya luego te explicaré, pero... ¡Qué barbaridad! Bueno, porque... Fíjate que... Se hace lo que se puede. De acuerdo con el INEGI, pues las remuneraciones de los trabajadores han perdido ya su participación en el total de la economía, lo cual, bueno, pues nos habla ya de una población empobrecida, de un mercado interno débil, y ha habido ya una reducción del Producto Interno Bruto para pasar del 30.8 en el 2003 al 27.2%. Pues en esto ya hay términos absolutos en donde se ve realmente cómo se ha derrumbado la masa salarial, cómo está pues registrándose un avance dentro del desempleo y cómo los salarios medios van perdiendo cotización. Es decir, cada vez se pagan menos salarios medios. Así que, pues, parece ser que muchos no la estamos ni pasando, Jorge. Sí, fíjate, ayer nos dimos cuenta de un espectáculo, no puedo llamarle de otra forma, que dio el presidente Peña Nieto con seis periodistas ad hoc, que quiere decir en término latino, quiere decir adecuados a las circunstancias. Y no sé si tú lo viste, pero la persona con mediana inteligencia que lo vio no puede más que no rechazar, no repudiar, pero no aceptar la manera como se trata al mexicano, quien se le juzga no pensante. Las cosas que dijo Peña Nieto, lamentablemente para él, no tienen un sustento real. Y si al lugar, yo te diría por qué. Su optimismo, concediendo, digo, aceptando sin conceder que tenga la razón, no es sustentable. Llegó el término de hablar, pero no puede hablar de anticorrupción con la televisión mercantil. Pero aceptando que pudiese ser, él dice, nos atenemos a la ley para castigar, pero nunca los castigos han nulificado el delito. Y eso es una tarea por cumplir. Dice, para combatir la corrupción nos atenemos al delito, nos atenemos a la ley, a la Procuraduría General, a la ley, a todo lo que tenga que ver con la aplicación de una ley. Pero me fijaba yo el otro día, fíjate, había un ejército, no sé, los que cabían en la pantalla, no sé, 250 soldados. Y dice el locutor, bueno, ha declarado el X persona del gobierno que aquí hay 150 delincuentes. Y así por lo consecuente, ¿cuántos gobernadores no hay perseguidos? ¿Cuántos presidentes municipales no están en el bote? ¿Cuántos hombres no han aprovechado los miles y miles y miles y miles de millones para hacer un tramo de carretera? No son tontos. Ellos saben cómo hacerle para que no los pesquen. Y el presidente dice, solamente les aplicaría la ley. Eso no es un ángulo no tratado. Y vas a ver, si tú lees tantito el Twitter, dirán las repercusiones, perdón, que tuvo ¿qué te voy a decir? El acto televisivo y publicitario de ayer. Yo creo que fueron miles de gentes que repudiaron el acto. Y obviamente lo pasaron en todas partes. No se sostiene más que en una parte. Vamos a suponer que Peña Nieto tiene buena fe. Vamos a suponer que las compañías extranjeras van a reeditarle a México. ¿Quién va a cuidar el dinero que produzcan en el hipotético caso que produzcan? ¿Ese dinero lo va a cuidar las leyes? Hay leyes. Penas de prisión a vida. Ha bajado el secuestro. Ya no hay secuestro. Aquí no se trata de bajar. ¿Hay o no hay? Sí hay. Hay leyes contra la extorsión. Ya no hay extorsión. Ya hay leyes contra el robo de niños. Y el Twitter, hay decenas al día de niños robados, y por la existencia de una ley no han bajado. Y el hecho de ser, yo hice la ley, sí, pero ¿cómo se aplica? ¿No te parece? Sí, ha tocado pues por lo menos tres temas muy fuertes en esto que acabas de señalar. Primero, pues debe existir un respeto para la residencia oficial del gobierno de México, de un gobierno que representa a 120 y tantos millones de ciudadanos. No puedes transformarla en un set televisivo en ninguna de sus áreas. Ya hemos tenido suficiente con las cabañas del amor, con que metían ahí a doña Marta cuando era la querida de... Y la querida es un término bonito. ¿Sí? Cuando estaba el señor este de Bígamo, ¿verdad? Y la metí a vivir ahí. Y se ha hecho de Los Pinos, pues una casa que no tiene nada que ver ni con el buen gobierno, ni con el gobierno, ni con la representación de millones de mexicanos que son trabajadores y honestos. Sí, Los Pinos. ¿Cómo lo conviertes en un set de televisión? Es algo que para mí todavía resulta incomprensible. Yo no sé de quién fue la idea, pero me parece totalmente absurda. Después un recorrido y las expresiones de una conductora que para muchos será exitosa, bueno, habrá quien la vea y les parezca muy simpática y muy agradable, pero que le dicen, en esta silla pues, se han sentado todos los presidentes. ¡Qué maravilloso! ¡Ay, qué bonito! Y pues desde el porfiriato, ¡ay, qué barbaridad! Bueno, ¿cierto qué es eso? Y después su justificación. Bueno, nosotros no somos ni periodistas, ni especialistas, expertos en nada. Bueno, entonces, que alguien diga qué son, que hacen ahí y qué, qué circunstancias los rodearon para que el Ejecutivo Federal se presente durante tanto tiempo en un programa en donde hacen ahí un disque recorrido por algunas áreas también, que para que qué necesidad. Ahora, tiempo aire, ¿cuánto les costó? Más dinero, cuando ya hay el reporte de que los primeros 6 meses ya rebasaron la cantidad autorizada por los diputados para el manejo de imagen. ¿Y ha sido el manejo de imagen o ha sido el manejo de unos anuncios en donde, como comentábamos hace unos días, que hace un diputado diciendo, mire usted, acueste al niño boca arriba para que no se le ahogue? Bueno, estamos pasando de un extremo a otro, en donde nada de esto, viene el segundo tema, puede cobijar que te estén diciendo que va a haber un buen futuro y que vamos a, o van a actuar conforme a la ley. Es muy cierto lo que dices, hay leyes para todo y ninguna se cumple, absolutamente ninguna. Hicieron ahora una ley de protección al adulto mayor, pero si las familias apenas pueden sobrevivir con su descendencia, si apenas pueden con el gasto familiar en donde trabaja la señora, el señor, descuidan a los chamacos abandonan la escuela, tienen que ponerse a trabajar y quieren voltear a ver al abuelo, no se puede. Es que aunque se quiera, no se puede. Hay quienes literalmente no pueden. Entonces para ellos hay una ley, pero no hay trabajo para los adultos mayores, no hay formas de estimular o de hacer los exentos de impuestos a los que tengan que mantener a sus padres, no hay nada. Mira, yo entonces creo que se hacen el malo de la película. Y luego viene el otro tema que tocaste. ¿Cuántos hay en la cárcel para que puedan hablar de que se aplican las leyes? ¿Cuánto nos cuestan los elefantes blancos, Contraloría, la Auditoría Superior de la Federación, y Contralorías Estatales, en los congresos, en los municipios, un dineral para que les cuiden, entre comillas, las manos a quienes de cualquier manera se hacen de la cantidad que quieran? Y que habrá formas de que lo hagan muy bien y que aparentemente no los cachen en los malos manejos, ¿verdad? Pero la riqueza es inocultable. Y donde quiera se sabe cómo empezaste y en cuánto tiempo te has convertido en millonario. Bueno, y eso no cuenta. Esa no es una riqueza inexplicable. Eso no entra en el sospechosismo. Eso no entra dentro del lavado de dinero. Mira, el combate a la corrupción comienza primordialmente en la educación doméstica, la casa, e inmediatamente después en la escuela. Pero en México eso se elude. Si tú te imaginas la imagen de maestros con un palo de 1.5 metros, de 2 pulgadas de grueso, destrozando vidrios, y son los maestros, ¿qué pueden aprender los alumnos? Yo no digo que tengan razón creo que no, pero es un ejemplo. Están predicando con el ejemplo. ¿Cómo puedes ver a un niño que lo expulsen de todas las escuelas porque aprendió a hacer bullying? Pero en la lucha libre de ayer o de antier, el mecanismo de la lucha libre es el bullying. Y el de todas las películas americanas que nos llegan es el bullying. Y si eso no se cuida, está en la esencia del mexicano. Ahora un niño Mira, yo no... voy a justificar, está mal que anden con un garrote de ese tamaño, maestros o ingenieros o lo que sea, los que sean, no debieran andar así, como tampoco debieran desnudarse los campesinos sobre Paseo de la Reforma o Insurgentes o frente a Gobernación, como tampoco tendría que pasar sin ninguna reprimenda los chamacos que practican bullying. Pero también hay un sentido de desesperación, de un grado de desesperación que ha tocado lo máximo. Porque imagínate tú, a nuestra edad, desnudos, ¿qué significado, qué te podría llevar a eso? Decir, se lo han llevado todo, todo. Mi misma dignidad, ahí está. ¿Cuándo van a voltear a verme y hacerme caso? Porque los que lo hacen no son figurones con unos cuerpazos, ¿sí? Son señoras de todas las edades, mujeres de todas las edades, señores de todas las edades, que ya es una forma extrema de protesta. Como también lo es también el garrote, porque yo creo que en algún momento la gente también se harta de ver la fábrica de millonarios que hace el gobierno, mientras la población cada día está más empobrecida. Y después tienes un secretario que te dice, oigan, la escuela debe ser un recinto de paz. ¿Cómo? ¿Cómo el templo del saber? Y no pueden reprobar a los niños. Bueno, pero ellos sí, de las normales, de las cuales ellos hacen los planes de estudio, hacen absolutamente todo, porque es obligación. Así la preparación es de los maestros. Si me permite, los aprueban, les dan su título, su certificado, después le dicen, pues fíjate que no pasaste el examen este para trabajar aquí, y van para afuera. Si me permite, pero los alumnos pueden no saber ni la O por lo redondo, que no los van a reprobar. Y después, pero eso es la necesidad de que ya te quedaste con tantas plazas vacantes que ahora con que las llenas, entonces a ver, pues voy a contratar de donde vengan. Oye, ¿qué es eso? A ver, dime qué contrasentido, hacia dónde vamos. Creo que ya llegamos a un momento en el que hemos perdido ya qué es lo criticable. Sabemos lo que está mal, que está muy mal. Hay muchas acciones que cometemos los ciudadanos que están mal, pero que ya son producto de una circunstancia extrema y que todavía tendremos que esperar a que, si ahorita estamos mal, mi querido Jorge, vamos a estar peor, ¿eh? Señora, si me permite, vamos a la pausa. Claro que sí, tenemos en la cabina. ¿Cómo sí, te va? Bien, señora, buenas tardes. Señora, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, don Jorge. Si nos permite, vamos a la pausa, regresamos a Estado de los Estados. Adelante, compañero. Muchas gracias. Radio 620. Hoy, después de recibir tu aumento, te quedaste platicando con la más guapa de tu oficina. Y como no tenía coche, te pide un aventón y hasta un beso te ganaste. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. ¿Cuál es tu color? ¿Azul, blanco, verde, rojo, amarillo, naranja? El mío es el color de la política. Soy Francisco Fortuño, te espero jueves y viernes de 9:05 a 10 de la noche en esta estación, El Color de la Política. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4,5 millones de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. México es más de lo que piensas. Estamos presentes en las mesas de todo el mundo. Somos el principal exportador de aguacate, de papaya, de guayaba y mango. Somos la cuna del chocolate y el segundo proveedor de este delicioso producto para Estados Unidos. El tequila es nuestro orgullo, pero también somos los exportadores número uno de cerveza en el mundo. Esto es México. Esto es tuyo. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Ahora, ¿con cuánta razón dices? Pues ahí están las leyes, pues a ver cómo las aplican y a ver si las cumplen. Y, a ver y ahí quién, están los decretos. Y a ver quién las va a ¿a quién las va a aplicar? Pero ahora lo que todo quiero decirte, tú tienes muy bien en corregirme. Se encueran los de Veracruz, se encueran los maestros, rompen vidrios y todo. Y la palabra que faltó fue hartazgo. Ya están hasta el copete. Y el niño hace bullying porque está hasta el copete. Bueno, todo eso indica una falta de educación que no tuvieron. Ahora, en vez de canalizar una protesta normal, son tomados como gente, como cosas no pensantes. Y eso no fue tocado en el programa que digo, que ayer pasó como publicidad. Yo no sé. Este señor de la jornada, Miguel Hernández creo que se llama, ve que hay ciertos indicios de reelección. Yo no lo creo. Eso se ha dicho ya, ves, que de todos los presidentes, ¿eh? Que todos se quieren reelegir. Bueno, si es que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque yo creo que con un pueblo tan inconforme, tener pretensiones reeleccionistas sería pólvora y lumbre. Pero, en fin. Bueno, por ejemplo, podría haber alguna sospecha o un sustento en esto cuando se ordena que en el caso de los campos que debe explotar Pemex o que se le son entregados a Pemex en esto que llaman ronda 00 Gongocero, pues resulta que hay una secrecía para una parte de un año sin que te puedan dar ninguna información, y otra que es la que señala en dónde serán ubicados los nuevos campos está a 12 años. O sea, es la protección del que está y del sucesor, o si se quiere quedar, pues de la suya propia, ¿no? Pero más allá de esto, fíjate cómo están las cosas. Iberdrola es una empresa de la que ya hemos hablado aquí, española, que la tienen como preferente en sus licitaciones y en contratos y en muchas cosas. Bueno, pues estos señores de Iberdrola, allá en España, abusaron con el cobro de las tarifas de luz. Entonces, el presidente Rajoy, al enterarse del sobreprecio con el que ya estaban mandando sus recibos y todo lo demás, pues ordenó que así no estaban las cosas ni los precios y que tenían que ir para abajo. La respuesta de esta empresa fue, pues, no los vamos a bajar y además vamos a sacar, si usted sigue en esa línea de pretendernos dar un control en nuestros precios, todo nuestro dinero lo vamos a invertir en otros países en donde no nos ponen estas trabas. Y enseguida piensas México. Pues, ¿cómo no? ¿Eh? Todos van a venir a invertir aquí, en donde, ¿quién les va a poner freno? ¿Quién? ¿Quién se va a poner? Por eso, tú me estás dando la razón. La tesis del licenciado Peña Nieto no está correctamente aplicada. Si hay un desastre nacional en todos los ángulos de la burocracia y del pretendido neoliberalismo aplicado a ventas, concesiones, alquileres o lo que tú gustes. Si en México hay un altísimo porcentaje de corrupción aquí, no se va a corregir con una ley si quienes la aplican son de los mismos. Claro. Se necesitaría tener otros organismos educacionales para cambiar, como siempre hemos dicho, la manera de pensar. Soy presidente municipal, no debo robar. Soy presidente municipal, no debo agarrar el dinero de banderilla para querer ser diputado. Y ahí se van, y son los 35 años, y a los 60 los tienes en una secretaría. Sí, bueno, me dices que estás dando la razón, te estoy dando la razón en todo, la tienes. Solo que ya existen argumentos muy sólidos para que la gente tenga reacciones como las que ha venido teniendo. Pero no solamente eso. Yo te diría que no es nada más la falta de educación, es todo. No puedes tú aplicar en la letra con sangre entra con el estómago vacío. Cuando hemos visto fotografías de muchas entidades en donde las clases las imparten entre lonas que los medio protegen ahí del sol, no hay creencias de esta naturaleza. ¿De qué estás hablas cuando ahora se los advertimos a tiempo, ¿verdad? Los padres de familia serán los encargados del mantenimiento de los pupitres, de los sanitarios, del escritorio, del papel que necesita la directora, de todo esto. Y nos dicen, por primera vez en la historia del país, ya no habrá retraso ni cargas burocráticas para que las escuelas tengan lo que necesiten, maestros, directores, padres de familia organizados, podrán hacer de su escuela lo que ellos decidan. Pues sí, lo que ellos decidan con su dinero y con su bolsa. Pues óyeme, claro que nunca se había visto esto, que no un porcentaje de los impuestos que pagamos es para la educación. Bueno, pues ahora resulta que es un porcentaje para las nóminas de los maestros, de los cuales hay una cantidad de fantasmas impresionante. No son los aviadores existen y van y se forman en una cola aunque no trabajen. Estos personajes no existen. Y ahí hay miles de millones de pesos que se van a la bolsa de yo no sé quién. Y para eso estamos pagando todos estos impuestos. Para tener quien administre la nómina magisterial. ¿Y cuánto? Nos hablan de la transparencia y en qué momento han reportado cuántos aviadores ya recortaron, cuántos maestros existen en realidad. ¿Dónde están esos reportes? Cuando decidieron centralizar la compra de medicamentos, ¿quiénes fueron los distribuidores agraciados con las licitaciones? ¿A quién se los han comprado? ¿Con qué cantidades? ¿En dónde estuvo el concurso? ¿Se trató de asignaciones directas? ¿Dónde está la transparencia? Por eso la máxima autoridad no se salva diciendo, yo aplico la ley. No, hombre, ni la soga se la pone al cuello. Esas son las tesis que esgrimió ayer el presidente Peña Nieto, que reta a cualquier inteligencia. Es decir, ¿de qué sirve que tuviese o tenga la voluntad de aplicar la ley si en México la ley no se aplica? Mira, te voy a poner dos ejemplos, ojalá sea breve. En Francia, en época de Mitterrand, tenía fama de muy duro, muy recto y muy, iba a decir canijo, pero no, era muy duro y recto. Y me decía un abogado, a nosotros de cada 100, un abogado, no, un diputado, de cada 100 delincuentes, 10 nada más. ¿Cuántos? 10. Le digo, agarras a 10. No, 10 se nos van. Aquí más de 90. Aquí más de 90. Te pongo otro ejemplo. En Chile es muy famosa la fama y el honor y el prestigio, que no tengo por qué dudarlo, que tengan los carabineros. Los carabineros se precian de ser verdaderamente al servicio de la chilenidad, de Chile, como se llame. Y platiqué con uno, si me daba una entrevista, me dijo que lo tenían prohibido. Le dije, oye, ¿puedes platicar conmigo? Mira, no tengo ni lápiz, ni pluma, ni nada, ni lo estoy filmando. Sí, cómo no, y ya platicamos. Y dice, le digo, y llegamos al término de la corrupción. Oye, desciende tus soldados, porque era comandante o algo así. De 100 carabineros, ¿cuántos le entran al alcochupo, que le llaman, a la corrupción, a la mordida? Le voy a explicar, ¿cuántos? Y viejo, tenemos un 5%. Señora, si me permite. ¿Podemos hablar así en México? Un momento. Y a ver, ¿dónde están las leyes? Leyes hay. Jueces hay. Aplicación hay. Peña Nieto dice que tiene la voluntad de aplicarlas. Pero ¿quién cuida de la bonomía, del honor de quien lo aplica? ¿Quién cuida el que aplica la ley? Y no porque lo fustigue, ni porque lo condene a priori, no. Sino simplemente porque México está inmerso en un mundo de corrupción. ¿Cómo va a ser posible que nos otorguen, que nos encajen, que lo de no circula y a la semana entrante ya haya lugares donde compres el papel y la mordida para circular aunque no tengas derecho? Son ejemplos luminosos de corrupción. Claro. Sirvió la ley, sirvió el juez, sirvieron las procuradurías, aplicó la ley el presidente. Él va a decir que sí, pero de hecho no. Señora, si nos permite, vamos a la pausa. Vámonos a la pausa. XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620. Estación piloto de Cadena Raza. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une, lo que nos da la fuerza para luchar todos los días, el valor de entregar todo en las situaciones más difíciles, de querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. relevancia histórica, expedientes judiciales que resguarda la Suprema Corte del Porfiriato a la Postrevolución fueron reconocidos por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo México. La UNESCO también reconocerá como parte de la memoria internacional expedientes sobre el amparo mexicano y su trascendencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Radio 620. Nuevamente su amiga la doctora Graciela, y el día de hoy les quiero hablar sobre los problemas de la memoria, ya que es muy común olvidarse de dónde dejó uno las llaves, los anteojos o un libro. También está quien no recuerda para qué iba al refrigerador. El problema de la memoria se acentúa más cuando estamos atravesando por una situación crítica, traumática o bien cuando están muy distraídos por alguna preocupación. Hay la creencia popular que dice que con la edad perdemos nuestra capacidad para memorizar. La realidad es que a todo nos pasa. Pero si siente que se le está acentuando el problema, prepárese este tónico cerebral que lleva un vaso de yogur, 7 almendras, una cucharada de pasitas, una cucharada de germen de trigo, una cucharada de salvado y una cucharada de miel. Hay que licuarlo perfectamente y lo puede tomar todas las mañanas. Si les faltó algún ingrediente, llame ahorita mismo a los teléfonos del consultorio al 10-55-8906 y 10-55-8907. Ejercite su memoria. Lo puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, jugar memorama, armar rompecabezas, leer, aprender poemas, refranes, etcétera, y participe en actividades físicas, ya que varios estudios han asociado el ejercicio con un mejor funcionamiento de su cerebro. Y yo los espero en la consulta. Aproveche nuestra promoción de únicamente 50 pesos la consulta. Haga su cita al 10-55-8906 y 10-55-8907. Doctora Graciela Espíritu Alarcón. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Y fíjate que en esto de la aplicación de la justicia, pues podrán presumir de que tienen detenido a Granier, de que tienen detenida a la señora Gordillo, de que supuestamente han caído 146 funcionarios allá en Michoacán. Pero vamos a ver el fondo de esta aplicación. Con la señora Gordillo ya se había pues recrudecido un enfrentamiento de tipo personal, que no tiene nada que ver con los asuntos de corrupción, de mal manejo de los fondos de los maestros, de tantas y tantas irregularidades que sabemos. El pecado de Granier no es haberse llevado todo ese dinero de Tabasco, más se llevó Humberto Moreira y no le pasa nada, sino haber perdido la elección, haber permitido que llegara a Tabasco otro partido político cuando se tenía cocinando una reforma energética con base fundamental en el petróleo, que se extrae en un alto porcentaje precisamente de la sonda de Campeche y de las instalaciones en Tabasco. Entonces, bueno, pues hay que castigar a este que no entendió que tenía que ganar y ganar. Y en el caso de los funcionarios de Michoacán, sí, pues qué bien que hayan hecho una limpia, que se esté en la cárcel Jesús Reina, que el otro señor Vallejo pues estaba enfermo desde cuando ya se tendría que haber ido, pero ¿Y dónde están los federales, los funcionarios de la federación, beneficiados con todos los trastupijes, con todo el contrabando en el puerto Lázaro Cárdenas? Para ellos no hay nada, ¿eh? ¿Y dónde está lo que tendría que haber hecho Hacienda, aduanas, para recuperar o para tener los impuestos que toda esa salida de mercancía tendría que aportar? ¿Y dónde están los que permitieron el contrabando de toneladas y toneladas de minerales? Y que no tiene nada que ver con los locales, ¿eh? Es un asunto de la federación. De eso no hay nada. Absolutamente nada. Pero pues tienen a un exgobernador con el cual se limpian por todos los que lo han agarrado, que son muchos. Y bueno, pues vimos ahí una lección que le dieron al señor este que estaba en Profeco, pero pues de un tiempecito nada más, porque él ya tiene trabajo, él ya está nuevamente en muy buen nivel dentro del gobierno del Estado de México, Humberto Treviño. Entonces, ¿de qué leyes hablamos? ¿De cuál aplicación? Como tú mencionas, bueno, ¿y aquí quién falla? ¿El juez, los ministerios públicos, la policía, quién? Porque si nos vamos a los señores de la tremenda corte, bueno, pues las cosas no andan mejor ahí, ¿eh? En donde cada vez que se reúnen es para aceptarle a los ciudadanos otro golpazo. Mira, aquí falla el enfoque. ¿Cómo se está alumbrando el panorama? El panorama es: vamos a traer dinero, vamos a alquilar, vender, lo que tú gustes y mandes, una riqueza nuestra. Ahora, todo va a funcionar porque traen dinero, y ese dinero va a servir para la mejoría del pueblo pobre y jodido de México, que son más del 50%. Pero ese dinero va a pasar por la parte burocrática. Oye, pero se lo roban. Ah, pero por eso hay leyes. Oye, pero no funcionan. Oye, por eso hay jueces, pero no funcionan. Oye, por eso hay grandes fuerzas militares para combatir el delito. La única manera de combatir el delito es que no fumen tanto o que no se inyecten tanto. ¿Dónde, oye? Pues allá. Pero de eso no se habla. Ahora, ¿cómo se hace para que haya una verdadera finalidad regeneradora del tejido social, como les gusta decir? El tejido social está podrido. No tiene consistencia. Ya no sirve. Tú le preguntas a alguien en la calle, ¿sabe usted que son aguas someras? No, ni mano, no sabe nada. Y tienen un año, que yo me acuerde, de estar friega y friega y friega con todos los proyectos que van a hacer en sus privatizaciones. Muy bien. Ahora vamos a pensar que cuesta trabajo, pero ya medio entendimos. La tesis del presidente está ahí. Ya entendimos que nos va a garantizar. ¿Pero qué nos va a garantizar si nos dice, por ejemplo, eso me desilusiona? Dice, va a haber nuevos préstamos. Nos van a prestarle a todo el mundo. Te van a prestar dinero si eres agricultor, con un dígito, y uno piensa luego en el 1. No, él pensó en el 9. Juntamos el 9. Sí, porque los bancos prestan al 14 en adelante, sí, por los bancos, son, no son hermanitos de caridad, y yo les doy mi dinero a un banco porque lo guarde y me dan 1 o 2%, vamos a estar en calidad de bancos. No es una gran garantía que me presten al 9%, si soy un agricultor, si es don Valente el de Bandería que le daban unas vacas. Ah, qué bueno que ya vas a tener vacas para tu terreno. No, hombre, ni te imagines, el desgraciado de que da las vacas tiene 300,000 pesos. Y ese que le pide 300,000 pesos, ese ya sabe cómo hacerle. Por eso da mochada, para que no lo castigue. Claro, porque es una cadena. Es una cadena. Es una serie de complicidades. Vámonos con el último corte, enseguida volvemos. Radio 620. Hoy olvidaste aplazar tu reloj y se te hizo temprano. Y por madrugar, la guata de tu vecina te dio aventón. Y como no sabe de autos, te luciste cambiando esa llanta. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Fronteras de la Ciencia, el programa de divulgación de nuevos descubrimientos de su estación 620 de AM, donde el conocimiento llegó para quedarse. Una nueva manera de acercarse al avance de los científicos de México y del mundo en búsqueda de una mejor vida para todos. Escúchelo todos los sábados en punto de la 1 de la tarde en esta frecuencia, donde están las fronteras de la ciencia. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. Gracias al trabajo del gobierno de la República junto con el gobierno del estado, se construyeron los hospitales de Ajabusco, el de Villas del Carbón y 7 clínicas de atención geriátrica. Se están construyendo los hospitales de Coacalco, Sinacantepec y Zumpango. Y estamos ampliando y equipando el hospital de Tlalnepantla. En el Estado de México cumplimos. Estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. Sí, es una cadena esta que ya se antoja interminable. Imparable. Muy curioso. Que no es nada difícil pensar. Yo soy funcionario. Yo dirijo algo en la Ciudad de México. Lo que está haciendo la información es hacer que yo no piense mucho. Ah, voy a organizar una manifestación de zombies. Y junto 29,000 o 30,000 o 12,000, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque la característica de un ser fantasioso o no de esa naturaleza es no pensar. ¿Entonces cadena o qué? Pues sí, porque mira, aquí hay muchas responsabilidades que no se ven, aplicaciones que no se... a la ley que no se ejecutan. Fíjate tú, lo que era, según lo que ahora reportan oficialmente, en el estado de Michoacán, cuando aprenden al alcalde de Tacámbaro, aprenden al de Lázaro Cárdenas, aprenden a la de Huetánamo, aprenden también a Jesús Reina, ¿verdad?, al exgobernador. Aprenden también al otro, este, alcalde de Aguililla. Bueno, ¿qué era todo eso? Un montón de alcaldes. ¿Y los partidos políticos que los postularon? ¿Y los partidos políticos que los llevaron a que los ciudadanos votaran por todos estos que presuntos megadelincuentes? Y la responsabilidad que tienen todos estos megadelincuentes con los servidores públicos que nombraron, que no los investigaron, Oye, uno tras otro. Porque los partidos políticos, en el caso de todos estos, de toda esta gente corrupta, pues deberían de tener una responsabilidad directa. ¿Cómo es posible que lleves a una, o pretendas llevar a una posición en donde se administran recursos públicos a gente que no has investigado, a la que no le has aplicado un examen médico para saber que no esté enfermo, como en el caso de Vallejo, que no van a renunciar, que están sanos física y mentalmente? No, se conforman ahí con una declaración patrimonial que puede ser inventada, se pueden quitar o se pueden poner de más por lo que piensan comprar. Pero imagínate, nadie checa, y pagamos un ejército de burócratas. Imagínate el peligro. Vallejo, su segundo en la corrupción. Se va Vallejo, se enferma, e inmediatamente lo ponen al otro. No pudieron investigar, no sabían nada. ¿Quién lo pone? ¿Cómo lo pone? No, porque además los dos, Jorge, Jesús y Fausto, o sea, de Reina y Fausto Vallejo, estaban, compitieron por la candidatura. O sea, los dos siendo del mismo partido, compitieron por la candidatura y jugaron el 1-2. Por eso te digo que la proposición presidencial es muy discutible. No estamos operando de manera que con la ley y la hipotética aplicación de la ley se esté haciendo justicia. La aplicación de la ley en México no implica que haya justicia. No, y ahora mira, si volvemos al terreno del petróleo, efectivamente, como mencionabas, si le preguntamos a la gente qué son las aguas someras, pues no van a saber. Como podemos preguntar 20 cosas de las cuales a lo mejor nosotros también ignoramos 10. Pero para eso están los expertos, los especialistas, la gente que sabe, que puede hacer diagnósticos, que puede explicarle a núcleos más pequeños que pueden estar integrados por las dirigencias de los partidos, por los presidentes de las cámaras, etcétera. Si hubiese de entre todos ellos un 51% de quienes pensaran en el país, podríamos tener confianza, pero tenemos un 99% de quienes están viendo a quién van a localizar porque hay un negocio enfrente. Y frente a eso, pues hay que dudarlo todo. Ya de nada sirve que te explique. Yo, como medida para tratar de frenar, de cambiar, de hacer algo, pues me parece sano lo de la consulta popular. Pero también me parece que en temas tan especializados tengamos que opinar los que no sabemos. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque hay una gran desconfianza por todo lo que se hace entre los que sí saben y los que gobiernan, más los que van a obtener utilidades gigantescas por las inversiones que hagan. Entonces, los ciudadanos nos vamos a quedar en las mismas, ¿eh? Mira, la consulta popular servirá porque el pueblo sabe, aunque no sabe por qué sabe. La intuición popular es muy grande. Pero es aquí ya no es cuestión de intuición, porque son golpazos al bolsillo todos los días. Por eso, de eso intuye que eso no debe ser. Entonces, la... ¿cómo se llama esto? El hecho de convocar al pueblo para que diga, oye, ¿qué te parece? Va a decir, no. Evidentemente que el pueblo intuye que algo no va bien. Y algo no va bien porque si hay una saturación publicitaria por los mismos, por lo menos puedo decir, estos algo traen. Y vas a ver cómo el pueblo si se llega a realizar esa consulta, obviamente que se va a oponer. Y no sé qué argumentos pueda tener el gobierno para vencer una resistencia popular. Pues vamos a ver, porque será ver hasta qué es. Y pues tengo entendido que ya nos vamos. En efecto, ya nos vamos. Muchísimas gracias, señora Lila Arellano. Muchas gracias. ¿Quién ha estado en la producción? El señor Norberto Bautista, además de Saúl Peña, todo el equipo de Juan Carlos Pineda, está el ingeniero Gilberto García, está su servidor Alfredo Villavicencio, César Villafranca, todo el equipo. Gracias, señora. Y con la agencia al momento. Jorge Saldaña, muchísimas gracias. Bien, le ha contado mi cariño. Muchas gracias, Te quiero mucho. Gracias. Hasta pronto. Mi nombre es Lilia Villano. Te deseo muy buen provecho y buen fin de semana. Hay mucho para analizar, para pensar y para que tomemos las decisiones como ciudadanos nos corresponde. Gracias.